Y para abordar este importante tema, tenemos la grata presencia en el estudio de los siguientes compañeros: licenciado Juan Carlos de Rey Rodríguez, metodólogo de Relaciones Nacionales y Comunicación del Deporte, y el ingeniero Pedro Pérez Venecia, subdirector de explotación de la empresa integral turística Ciénega de Zapata, a los cuales les damos la bienvenida al programa y las gracias por adelantado. ¿Cómo se sienten ustedes aquí en el programa? A ver, ¿quién comienza? Buenos días, habla Juan Carlos del Rey, me siento bien en el programa, es primera vez que participo en este programa. Pero no estás nervioso ni nada por el estilo. No estoy nervioso, espero... Hacerlo bien. Correcto. ¿Y qué pasa con Pedrito? ¿Cómo te sientes? Por acá Pedro, su director de operaciones de Samana. Me siento muy bien, un lugar muy bonito, muy acogedor. Eso te iba a preguntar, ¿qué les parece nuestra emisora para darle al pueblo un mejor servicio? ¿Cómo la han visto? Esa transformación. Quedó de una forma que era difícil pensar que iba a ser. Muy bonita quedó. Eso nos pasa a casi todos nosotros. Bueno, compañeros invitados, debo enfatizarle que esta emisora radial es la casa de los cuadros, de los funcionarios y trabajadores de todos los organismos enclavados en nuestro municipio. Así que pueden disponer de ella cuando ustedes lo consideren necesario para informar al pueblo cuestiones inherentes a la actividad que ustedes y sus entidades realizan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Esta es la casa de todos nosotros. Nos vamos, amigo Ciel, pero volvemos. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 Estéreo. Anhelos y realidades hoy. Queridos radioyentes, durante los meses de junio, julio y agosto se desarrolla la temporada veraniega en Cuba, que para muchos se prolonga hasta el mes de septiembre. En la mayoría de los países tropicales, los niños de las escuelas y los estudiantes tienen un largo periodo de vacaciones durante la temporada de verano. De mismo modo, los adultos suelen tener parte de sus vacaciones anuales en este periodo, cuando los baños de mar son más agradables, los días más largos y las temperaturas altas. Entonces, como la Ciénaga de Zapata posee un extenso litoral de 175 kilómetros, donde abundan bellas playas y caletas, cada año arriban a nuestro territorio miles de bañistas en busca de estos atributos naturales y de recreación. Así, se incrementa considerablemente la demanda de todos los productos al concentrarse gran cantidad de consumidores a todo lo largo del litoral oriental de la Bahía de Cochinos, desde Buenaventura hasta Huasas. A ello se unen los turistas internacionales y nacionales que se hospedan en los más de 300 hostales que realizan una gestión turística no estatal en el Gran Humedal, más los 9.163 habitantes del municipio. Anhelos y realidades. Acá se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida... Ya de vuelta. Oiga, amigo Radio Escuche, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénaga de Zapata. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Reitero el tema que estamos abordando hoy en el programa Anhelos y Realidades. Temporada veraniega 2019. Expectativas, proyecciones y retos. Y recuerde, amigo, nuestro teléfono es el 4598-7156. Usted puede ser también protagonista del programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades a través de una llamada. Participe en tan importante tema. Bien, realizada ya la presentación e introducción, solo resta entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy. O si el morejón, fuiste a pescar mojarra. Oye, dicen que está picando bien. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Nada cogiste. Eso es algo normal en ti. Bueno, los aprendices van mejorando poco a poco. No te desesperes. Por favor, acércanos al pueblo cenaero, amigo. El verano del 2018, para hablar en plata, sí, nos dejó muchas cosas que desear. Solamente en Girón, pocas actividades. El inicio del verano, música grabada en el 50 aniversario y el apoyo de algunas actividades que hizo el hotel allá en la vieja esquina, que eso más o menos se mantuvo con una frecuencia. Pero por parte de las actividades recreativas, del comercio, la gastronomía, muy poca oferta. Las actividades recreativas del INDER, eso también faltó. No se vio con la sistematicidad que necesita un julio y agosto en la ciudad de Zapata. Oye, caballero, el sol está quemando ya. Y oye, ¿adivina qué? Lo que pasa, mi gente, el sol, naturaleza, aire puro. ¡Ay, qué rico! ¡Que llegó el verano! Yo soy de Cayo Ramón, cenaguero, sí señor. Las actividades que se dieron de verano, que se lograron dar en el 2018, aunque quizás no hayan correspondido a las necesidades de nuestra población, pero considero que no podemos clasificarla de mala, ya que se organizaron distintos tipos de actividades o de eventos, como fueron visitas aquí al sitial histórico del municipio, como fueron estas actividades que se daban de los pasadías o pasadillas, eso que dicen, de la cual incluso yo participé. Se trabajó mucho en atención a actividades a los maestros en el periodo vacacional, incluyendo a la población. Playa Larga. Bueno, yo me mantuve en el verano aquí, no tuve oportunidad de ir a un lugar, me quedé aquí, pero lo pasé bien en el verano aquí. ¿Dónde fuiste aquí? A la playa, de la playa fui a Río, después pues, venía para acá, para Río un rato. Yo me fui para La Habana. Y en Colombia. ¿Te fuiste para Colombia? Away. Away. ¿Y por qué ustedes se fueron y no se quedaron aquí en la Ciénaga a pasar un tiempo del verano, no? Digo yo. Para conocer. Es una pregunta buena, ¿no? Claro. Pues nosotros nos pasamos la mayoría del tiempo aquí. En esta tierra que vivo cuando el verano comienza, se transforma en fuego vivo y al levantar la cabeza su pueblo lindo y altivo. Esto es Anhelos y Realidades. ¿Qué hicieron sus hijos una vez concluido el curso escolar 2017-2018? O sea, el verano del 2018, ¿qué hicieron? Bueno, en esta etapa el más grande ya trabaja. Y no salió mucho porque, bueno, en ese momento su esposa estaba embarazada. Correcto. Y bueno, entonces el más chiquito sí fue a Bosque en los viernes. Bueno, esta juventud le gusta más la música grabada y fue a la discoteca, aunque no podía entrar porque por la edad no podía entrar, pero bueno. Aquí estamos. Cerquita de mi yo.

¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Cuándo estuvo la mayor dificultad? ¿Y qué respuesta tú le puedes dar a los compañeros que han opinado en ese sentido? A ver, ¿qué bueno, tú puedes decir? Bueno, en el verano pasado es cierto que hubo dificultades en algunos puntos, en áreas de recreación. Ajá. Ahí el compañero ahí de Playa Girón estaba hablando ahí de pocas actividades recreativas del INDI. Es cierto, este año existen ahí en Playa Girón, en la Playa de los Pinitos y en la Casa de la Cultura, áreas recreativas donde el INDE va a ofertar diversas actividades, juegos de mesa, actividades recreativas. Eso vamos a dejarlo para la próxima pregunta, ¿no? Que ajá, te voy a decir que qué va a pasar en este verano. Pero bueno, ¿cuál fue el problema? Porque, ¿cuál es la situación, Juanca? En Girón hay muchas áreas deportivas. Tenemos el mayor estadio, tenemos canchas, tenemos pistas, un terreno de fútbol. Entonces, las cosas objetivas están. ¿Qué es lo que nos está faltando ahí? La parte subjetiva, la parte de los entrenadores, la parte de movilizar a los jóvenes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó el año pasado? Eso es cierto. Ahí falló la parte comunicativa, la parte de los entrenadores, de apoyarnos en esas áreas. Tenemos áreas ahí como el beisbolito, el estadio de Girón. Debían de realizarse topes de beisbol entre barrios, del topes de fútbol. Ahí en Girón tenemos buenos entrenadores en beisbol, como es Osnedo, que tiene gran experiencia ahí en el beisbolito, que ha llevado a cabo buen trabajo en el beisbolito. Ahí tenemos el fútbol con el profesor Eliel, y yo espero mejorar esa situación. Correcto. ¿En qué otro lugar nos dicen? Porque hablaron de la playa aquí del Caletón. Aquí en la playa del Caletón es cierto que el Indel se le ha ido de la mano. Ahí hay que poner áreas recreativas, poner alguna nieve de voleibol, llevar más ofertas hacia hasta ese lugar. Hasta un mini fútbol de playa, ¿verdad? Mini fútbol de playa. Eso es bueno, ¿eh? ¿Qué tú crees? ¿Eso es cierto? Sí, sí, es cierto. De lo que está pasando. Ahí se puede poner un área de minifútbol, de voleibol y juegos de mesa. Ah, está bien. Mira, los juegos de mesa pasivos, ¿no? Esto de dama, dominó y estas cosas. Bueno, bien. Pedrito, no hablaron mucho ahí del turismo. Parece que el turismo sí se proyectó correctamente el año pasado. Pero bueno, en la parte ahí de Girón, Playa Larga, ¿qué pasó el año pasado? Porque es lo que estamos hablando, ¿no? El año pasado se priorizaron alrededor de 4 o 5 kioscos por cada jueves. Ajá. Lo que permitió ponernos en físico en la mayoría de los poblados de la Ciénaga y con una oferta fija y estable que permitió que los resultados fueran bastante positivos. Fueron positivos. No, de hecho, la población no habló mucho de las ofertas del turismo. O sea que cubrieron las áreas de mayor expectativa, las áreas de acumulación de personas. Eso es correcto. Bueno, ya que estamos en esta etapa y estamos analizando el verano, que ya lo tenemos encima, el 2019, ¿cuáles son las proyecciones de ustedes? Vamos a seguir contigo, Pedrito, ya para terminar. El turismo, ¿qué tiene proyectado para este verano 2019? Nuestra empresa integral tiene preparado para este año un total de 57 puntos de venta que van a trabajar. Aumentaron directo, con respecto al anterior, ¿verdad? Sí, directo con el verano, tanto aquí en el territorio como en las demás poblados, sí, que claro, atendemos fuera del territorio. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, en La Boca se va a mantener todas las actividades que hicimos el año pasado y pretendemos en agosto inaugurar el ranchón de Pálpite, que es un Hernán Park con buena perspectiva, con muchos platos cenagueros, y que va a ser un punto muy importante en el territorio de Pálpite. Uh-huh. En el área aquí, en el área aquí de Playa Larga, aparte de todos los puntos de venta que tenemos, queremos este año enfatizar con el tema de la discofiñe y la discotemba, que es otro sector de... ¿Y eso dónde lo van a hacer? Eso lo vamos a hacer en la discoteca. Aquí de Playa Larga. En la discoteca de Playa Larga. Uh-huh. En el área de... Se mantendrá también en Playa Larga la fiesta playa, que es una indicación por parte del Ministerio de Turismo que se haga en todos lugares donde tengamos playa. En Girón se va a mantener la fiesta playa, se va a hacer la discofiñe y la discoteca también. ¿Esa fiesta playa en qué día más o menos se hace? Generalmente se hace los viernes. ¿Los viernes para sábado? De viernes para sábado. Y es una de las actividades principales que tuvimos el año pasado y fue una de las que Cubanacán propuso que se mantuvieran todo el año. Y tuvo aceptación por la juventud. Ajá. Pedrito, ¿hay alguna propuesta para este verano? Ya que tú escuchaste que hubo personas que emitieron criterios sobre la playa de Caletón, que se ha quedado desprotegida. ¿Hay alguna proyección en cuanto al turismo de llevar algo a esa playa de Caletón? Bueno, no tenemos el centro comercial de Caletón, que está cerca del territorio, cerca de la zona, sí, donde ofrecemos, tenemos el restaurante especializado, y queremos abrir este año, dentro de los próximos días, una pizzería especializada. Ah, mira qué bien. Y entonces algo nuevo que va a tener Caletón. Ah, está bien. Bueno, te toca el turno, Juan Carlos. ¿Qué tiene proyectado el INDER para este verano 2019? ¿Qué es lo que tiene proyectado? Bueno, el INDER para este verano 2019, el sábado, de manera oficial, se va a inaugurar en la playa, donde estaremos haciendo diferentes actividades para diferentes grupos étnicos. Ajá. Como por ejemplo, juegos de mesa, sí, dama, dominó, ajedrez, entre otros. El festival de tiro deportivo con perle, un a jugar para los niños, tracción de soga, y también tendremos área con mini fútbol y otra con voleibol. Eso todo es en Playa Larga. En Playa Larga. Ajá. Se estará animando la actividad. Y eso es para el sábado, cuando para comienza el, sábado, el verano. Para cuando comience el verano, ajá, para el sábado. Y en todo el tiempo se estará animando la actividad. Y para terminar daremos la actividad del palo encebado, donde habrá premios y algunas de actividades más. Sí, y ven acá en el palo encebado, tú vas a subir el palo ese. Bueno, ¿Qué tú le vas a echar al palo ese? Yo con los no gotitas. No vaya a ser que a ti se te vaya a ocurrir echarle leche de guavacosta, algo de eso. Entonces sí, ¿eh? ¿Qué tú le vas a echar, Pablo? Vamos a echarle aceite hidráulico. Aceite hidráulico, bueno, ya tú sabes. Bueno, Juanca, ¿y qué va a pasar con Girón? ¿Qué va a pasar con el Caletón? Bueno, también en Playa Girón, sí, se mantendrá la fuerza técnica trabajando los dos meses de verano en las diferentes áreas, como dije anteriormente, en el área de los Pinitos, en el área de la Casa de la Cultura, con juegos de mesa, con juegos de tracción de la soga en la playa, a jugar con los técnicos de Playa Girón. Y en Cayo Ramona, igual, ahí en el área recreativa de Cayo Ramona, estaremos también con nuestros profesores haciendo esas actividades de verano. Ahí tienen los juegos de mesa, tienen una mesa de ping pong. Bueno, tienen terreno de pelota. Y, los terrenos, bueno, de pelota. El fútbol. También vamos a explotar eso, que el verano pasado no se hizo. Y esas son las expectativas que tenemos. También tenemos como una recreación opcional, verlo a nuestros atletas competir en los Juegos Panamericanos. De Lima. De Lima, Perú. Ajá. Bueno, ¿y qué me dices de la playa del Caletón? Porque estuvimos hablando antes de entrar aquí al estudio. ¿Qué propuesta le puedes llevar al director o a la dirección de deportes? Bueno, con respecto de proteger un poco más esta playa que se nos está quedando desprotegida. Allí la propuesta que le vamos a hacer a nuestro director y nosotros, ajá, es llevar para allí todas esas actividades que también se van a hacer en la playa, mantener ahí un punto de recreación durante el verano, poner la net de voleibol, la cancha de mini fútbol y todos los juegos de mesa. Correcto, porque me parece, no sé si tú tienes ese mismo criterio, ahí también hay una acumulación de personas importantes, no solo en Playa Larga, en Playa Girón, en Caletón ya el área es extensa, porque fíjate que si tú mides de la zona de los Cocos hasta aquí, hasta la punta de, digamos, donde empieza el Caletón de Ventura. Hay un área de playa. Bueno, es un área de playa muy importante, ¿ok? Ahí vamos a pensarlo y tener todas esas actividades, porque es verdad que lo necesita la población de Caletón. Muy bien. Y también la población de Buenaventura, ¿verdad? Mm. Bueno, Ociel, ¿qué tú crees? Los invitados, los radioyentes y el conductor también, ¿por qué no? Del programa. Desean oír un poco de música. ¿Se puede, amigo? Sí se puede. Aún cuando yo te diga que tú no sabes pescar todavía. Bueno, en un tema de Alberto Reina, cantan varios intérpretes. Verano natural, Luciel. Oye, caballero, el sol está quemando ya. Loli, ¿adivina qué? ¿Qué pasa, mi gente? El sol, naturaleza, aire puro. ¡Ay, qué rico! ¡Que llegó el verano! ¡Hey! que el sol ya está quemando. Y esos días de la escuela van quedando atrás. La gente ya desborda la alegría de juntarnos. Después de todo un año de estudiar nos toca guarachar. Deja los problemas, el trabajo y el estrés. El invierno y el otoño se fueron con él. Ahora vive a la medida de tus sueños. Vamos conmigo y el verano será tu dueño. Voy a relajar, voy a compartir, voy a buscar mi arena y sol porque a mí. Sé que este verano me voy a enamorar. Ay, ay, ay, ay, ay. Se anuncian miles de sorpresas y por la radio esta canción te va a invitar a combinar verano con naturaleza y así podremos aire puro respirar. Busca lugares para relajar. Vamos conmigo que el verano te va a conquistar. Anhelos y realidades. A mí lo que me gusta es el verano, por el sol caliente. Y a mí lo que me gusta es bailar con tu amiguita. A mí lo que me gusta es el verano, por el sol caliente. Mira que la playa está bonita, vámonos andando. Y si no viene ese rutero, vamos caminando. A mí lo que me gusta es el verano, por el sol caliente. Nena, deja ya el sofá y la computadora. Vamos para la playa, vámonos ahora. Muchacha. A mí lo que me gusta es el verano, por el sol caliente. Y Alberto, ahí está Click Caribeño. Oye, Yanea, pura Yoyi. Tranquila, mi gente, que este verano es... natural, natural. A mí lo que me gusta es el verano. Natural, natural. A mí lo que me gusta es el verano. Por eso caliente. Conmigo pa' la playa y toda mi gente. Y a mí lo que me gusta es sabrosura y naturaleza. Escríbanos a nuestra página oficial en Facebook. Anhelos y realidades RV Victoria. Aquí le contestamos con inmediatez. Con inmediatez. Somos el colectivo de reflexión y debate de Radio La Voz de la Victoria. Anhelos y realidades. Una pausa y ya regresamos. Y ya regresamos. Verano tiene más brillo y más luces encendidas. Ahorra. Hervir el agua es ganar en salud, es evitar enfermedades. Con el verano y las lluvias se incrementan las enfermedades gastrointestinales. Hierva el agua de beber siempre. cuídelos. Ahí están. El verano tiene más sol, tiene más calor, más música. El verano tiene más alegría y más niños en la calle. Cuídelos. ¡Niños, vamos a jugar! Ahí están. ¿Verdad que el verano es bueno para todo? Por supuesto, para ir a la playa, a bailar, al campismo. Es muy bueno, pero hay que protegerse del sol y... Protegerse ante la CTS para que no se apague el sol de nuestra alegría ni el mayor tesoro que es la salud. Entre anhelos y realidades, estamos de vuelta. En el aire, anhelos y realidades. Una producción en vivo de Radio La Voz de la Victoria por las frecuencias 99.5, 100.1 y su página oficial en Facebook, Anhelos y Realidades RV Victoria. Amigos radio oyentes, les reitero que hoy estamos analizando el tema Temporada Veraniega 2019, expectativas, proyecciones y retos. Bien, amigos invitados, estamos en la recta final del programa. ¿Y cuáles son, en primer lugar, Juanca, en el caso de estas actividades, cómo se protege a los demás batalles, como nosotros decimos, o asentamientos poblacionales que no están en la zona costera? ¿Cómo va a ser eso? Mira, es una realidad. Tenemos asentamientos costeros como Guasasa, Cocorilo, La Ceiba, Santo Tomás. Ahí en esa zona tenemos profesores integrales de recreación. Ajá. Ya ellos cuentan con los medios que se les entregó, con los balones de fútbol, voleibol, juegos de ajedrez, damas, y ellos van a realizar las mismas actividades que se van a realizar aquí en la playa. Se van a realizar los juegos de mesa, los juegos recreativos de tracción de soga, jugar con los niños, todas esas mismas actividades que se van a realizar en Playa Larga, Girón y Cayo Ramona, también en las comunidades extremos, también se van a realizar. Correcto. Eso es muy importante porque, bueno, sería una preocupación también de los pobladores, ¿no? Si no estoy en el litoral, ¿qué va a pasar en el verano? Porque también estamos protegiendo la naturaleza con ellos. Estamos dándole tiempo, ese tiempo que tienen de vacaciones los niños, los adolescentes y jóvenes, están ya haciendo actividades físicas, que es muy importante para la salud, y se están recreando con ese medio. Entonces, ¿qué tú me querías decir también? También aprovechar ahí en esas comunidades existen terrenos deportivos. Sí. Llevar a cabo los topes de béisbol, de fútbol, que le gusta mucho, por ejemplo, el minifútbol. Yo lo he visto en esas comunidades, en La Ceiba, en Guasasa, ellos practican el minifútbol. Sí, que no se necesita mucho recurso para ellos, es una portería hecha con dos rústica. Palitos, rústica, y entonces un balón. Ese sí, no hace falta, porque con un coco solo pelea y eso, ¿no? Nosotros no vamos, dicen, mira, se ríe, o sea. Bien, ¿cuáles son, Pedrito, los retos o desafíos a enfrentar en la Siena de Zapata para desarrollar una buena temporada veraniega donde el pueblo y los visitantes salgan complacidos? Nosotros tenemos, tú sabes, retos, dificultades que tenemos que vencer. ¿Cuáles son? Para tu entender, por supuesto. Independientemente de la situación en que se encuentra el país en estos momentos, sí, nosotros pretendemos dar este año un verano superior al anterior. Ajá. Y entonces se van a retomar un grupo de platos y artículos que hacía años no se vendían, que se vendieron bien en el periodo especial, y entonces por lo tanto ahora van a tener buenos resultados. ¿Cómo? No es para apretarte mucho, ¿no? Pero dime, aunque sea un plato de eso que lo hubo, desapareció y ahora lo vamos a retomar. Bueno, por ejemplo, el caso de la caldosa, que hace muchos años no se vende en la playa. Ya tú ves. La venta de pan con pasta, la fritura, croquetas, San Jacobo, hamburguesas, que son muchas cosas que se vendieron siempre y que se pueden retomar de nuevo. Entonces, esas son, digamos, por las dificultades que nosotros tenemos, ya para no volver otra vez detrás, esas son potencialidades que nosotros tenemos en el territorio y que podemos retomar. Sí. Esas mismas que tú me estás diciendo. Sí. Entonces, aparte de lo, digamos, la alimentación, hay otra actividad, otra cosa que tú creas que tiene en el patrimonio el turismo, porque estamos hablando del turismo, y que todavía no lo hemos explotado al máximo. Queda algo por hacer. Nosotros hemos intentado al máximo. Ajá. De donde quiera que haya un lugar donde se aglomera personas, poner puntos de venta para satisfacer las necesidades de comestible y bebida de las personas. Y ustedes en la recreación, por ejemplo, porque conozco de Boyado, a las villas, a los centros turísticos también, ahí ustedes tienen trabajadores de recreación. Eso se lleva a la playa para compartirlo no solo con el huésped, sino también con el visitante. Sí, sí, eso se lleva a todas las playas nuestras. Aquí en Playa Larga nosotros hacemos matiné. Ajá. Hacemos tanto la matiné del hotel como la matiné de la discoteca. Y ahí participamos con todos los equipos de animación nuestros. Además lo hacemos aquí en Caletón. Ya en la playa del hotel, ya pusimos música por la tarde, estamos haciendo matiné todos los días. Y en el caso de la Playa Los Pinos, aparte de la fiesta playa, estamos haciendo matiné también. Están haciendo matiné. Y eso lo van a mantener todo el tiempo en los dos meses de verano. Y en las actividades que nosotros participamos, trabajan dos cuentas propias, trabaja el INDER y trabaja el comercio también. Mira qué bien. Cuentas. Se integran, sí. Que es lo que se está pidiendo, ¿no? Que se integren nuestros organismos para dar una mejor oferta, un mejor servicio a la población. Que no es solo la población de, digamos, esa veraniega que viene todos los años de diferentes lugares, de Jagüey Grande, del sur de La Habana, de Aguada de Pasajeros, de todos esos lugares, ¿no? Cercanos a la Siena, sino que tenemos también un nivel de turismo. Tanto estatal como no estatal, y tenemos también a nuestros pobladores, que son los primeros que nosotros tenemos que darle el servicio. ¿Es así como usted lo tiene, sí, pensado? Así, ajá. Bueno, Juanca, para terminar contigo ya, ¿qué potencialidades, qué cosas que nosotros tenemos aquí en el territorio y que podríamos explotar mucho más con respecto a los deportes, a la recreación sana de nuestra juventud y de nuestra adolescencia, y que todavía no lo estamos haciendo? ¿Qué tú piensas de eso? Mira, Morín, eso es una realidad. Nosotros aquí tenemos los terrenos deportivos y hay que... Rústico, ¿no? Como rústico, se dice. Y debemos retomar lo que ya se ha perdido. Por ejemplo, en Soplillarse, las mujeres jugaron béisbol. Así ya mismo. Eso ha ido... Me conta eso. Y retomar esos topes. El Efraín nos ayuda mucho con el proyecto Casimba, sí. Con los topes de béisbol, de fútbol, el dominó, hay una competencia que se llama Darle Agua al Dominó, que se lleva a cabo en agosto, uh-huh. Aquí en nuestro territorio, aquí, que se celebra ahí en el 24 con apoyo de los compañeros del turismo. ¿Y podemos ir nosotros a la emisora a jugar ahí? Bueno. Sí, eso es libre, podemos jugar, la emisora también puede. ¿Y qué dan ustedes ahí cuando el que gana ahí eso? Ahí hay premios. ¿Hay premios buenos? Premios buenos, sí. ¿Y hay algún dominó que se pueda regalar también eso? También. ¿Sí? ¿Y eso quién lo da? ¿Casimba? El proyecto, turismo. En relación con proyecto Casimba y apoyo del turismo. Ah, bueno, está bien, compadre. Bueno, algo más que decir, Pedrito, en este caso, algo que se haya quedado en el tintero, que yo no haya preguntado. Que tú creas que sea razonable y bueno informarle a la población sobre este verano 2019. Este verano nosotros estamos esforzándonos y vamos a empezar con un verano superior al año anterior. Esa es la meta de ustedes, la visión y la misión. Esa es la misión de nosotros. Correcto, gracias entonces. ¿Y tú, Juanca, cómo es la cosa? Bueno, la altura del verano del INDER, que lo vivan, que lo disfruten y lo vamos a hacer mejor. Está bien. Óigame, el Dios Crono no perdona. Ya nos quedan solo 10 minutos y hay varias cosas que tratar y seguir tratando con respecto a este verano. Pero correcto, creo que nos hemos acercado un tanto al tema y le hemos dado cierto tratamiento a pesar de la ausencia de organismos importantísimos en el caso del verano. Esta emisora radial es un medio, es un sujeto presto a colaborar en bien de la microsociedad senaguera. A ustedes, invitados, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles a asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con el verano 2019. A usted, amigo o amiga Radio Escucha, mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce,